Blanco, blanco. Resulta que tampoco puedo vestir de blanco. Claro que no, porque no soy con lo que te casarás. Mi pureza es algo que no conoces, que no sabes apreciar. Soy la mierda que te embarrará hasta que te ahogues y entiendas. Entiende y respeta, por lo menos respeta, reconoce y repara. O al menos apártate, no entorpezcas, no nos hables, no existas, no te arrimes, no invadas cuerpos, invadir. Es una rabia hacia un sistema, pero también hacia individuos sistémicos replicantes del sistema, en cuanto a que individualmente decidís agredir, violentar, mantener los sistemas de opresión y violencias. Pero no quiero canalizarla, quiero que te rebote en forma de progreso. No es estima, es una esperanza general y la confianza y apoyo en esas personas que sí entienden, sienten y resisten.